Y hoy en nuestro Rincón del Lector traemos el libro, vamos, concluimos, como he comentado antes, el ciclo de literatura taurina, porque hemos tenido durante 3 semanas a Santi Ortiz. Y hoy vamos a hablar de su libro y de Testigo la Giralda, un libro escrito por Santi Ortiz en el año 2006 y presentado en Sevilla. Es un paseo histórico por las alternativas concedidas en Sevilla. El libro de cabecera imprescindible para aquellos que quieran conocer la historia taurina de Sevilla y, según su autor, se puede analizar desde 3 aspectos, el de consulta, el histórico y el anecdótico. Yo me voy a parar en el último aspecto, en el anecdótico, ¿no? A lo largo del lujoso estudio que realiza de las 129 alternativas concedidas en Sevilla desde 1733, se desgranan datos estadísticos como el que señala Curro Romero como el diestro que mayor número de alternativas ha concedido, un total de 15. Hasta la fecha del libro, ¿no? El libro que sirve de consulta, como he dicho, tanto a profesionales como aficionados. Para hablarnos de él, tenemos con nosotros a Santi Ortiz. Buenas noches, Santi. Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal estamos? En casita, tranquilito y descansando, ¿no? En casita y saliendo del resfriado. Saliendo del resfriado, ya te encuentras un poquito mejor, ¿no? Ya estoy un poquito mejor. Qué bien, yo me alegro. Pues bueno, como has podido escuchar, porque supongo que estabas al otro lado de la línea, pues hoy vamos a comentar, vamos a hablar un poquito de este libro de Testigo la Giralda, que escribiste en el año 2006, y yo, para empezar, quería hablar de una fecha, que se ha convertido un poco en una fecha así como un tanto de malfario, de mala suerte, que es el 28 de septiembre, ¿no? En ese día y en el año 1924 toma la alternativa Manolito el Litri, y creo que fue la última de un torero español en esa fecha, ¿no? Santi, ¿qué puedes comentarnos sobre el 28 de septiembre? Sí, la Mastranza. Es que se da la curiosidad de que las 10 primeras alternativas del siglo XX se producen en esa fecha. Es decir, desde la de Rafael el Gallo, que es en el año 1902, hasta, como la que tú has dicho, de Manolito el Litri en 1924, pues son 10 alternativas que siempre tienen el mismo día para celebrarse, que es el 28 de septiembre, lógicamente en las fiestas de San Miguel. Y a partir de ahí, pues nunca más un torero español ha vuelto a tomar la alternativa en esa fecha. Y solamente Jesús Solórzano, que fue un mexicano que la tomó en el año 1930, uh-huh, es el único que la tomó en el 28 de septiembre. Esa fecha, como tú has dicho, pues fue, digamos que más o menos, declarada como de mal fario o de mal agüero, porque la mayoría de los que tomaron la alternativa en esa fecha, pues tuvieron un final desgraciado. Vaya. Vamos, entre ellos, por ejemplo, pues toreros así célebres como Joselito el Gallo, que la tomó, que como todo el mundo sabe, pues lo mató un toro en Talavera. Isidoro Martí Flores también fue víctima de otro toro. Juan Luis de la Rosa, este fue el toro de la guerra el que lo mató. Manolo Granero, es decir, Manolito el Litri mismo, que fue el último, que también lo mató un toro en Málaga 2 años después. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues... O sea que hay una base ahí sólida para que esa fecha no sea la más adecuada para tomar, claro, la alternativa. Vamos, me imagino, sí, porque yo no he leído nada en eso, pero me llamó mucho la atención porque además se da esa doble circunstancia, que fueran las 10 primeras alternativas del siglo XX las que se producen y se producen el mismo día, y después a partir de ahí ya no se da ninguna más. Vamos, se da la de Jesús Solórzano, que era mexicano, que me imagino que no se había enterado mucho del tema, pero los que son de aquí no consienten en tomarla más. Me imagino que los taurinos ya le daría un poquito de cosa y diría, bueno, vamos a tomarla otro día, claro, que esto tiene mala pinta. Sí, y también he comentado, Santi, que Curro Romero es uno de los diestros que mayor número de alternativas ha dado. En Sevilla el que más. El que más. Todos los toreros quieren tomar la alternativa de manos de Curro Romero. Me encanta Curro Romero como torero, pero ¿hay alguna razón en especial? O sea, ¿es muy importante tú como torero, aparte de escritor, la persona que te da la alternativa? Bueno, está claro que todo el mundo siempre desea que ese sueño que es tomar la alternativa, pues que si puede ser que el padrino sea alguien, hombre, que te agrade como torero, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, lo que pasa que aquí en el caso de Curro Romero está claro que tiene mucho que ver pues lo dilatado de su carrera, claro, ha estado tantísimo tiempo en activo que lógicamente pues ha tenido oportunidad de dar muchas alternativas. De hecho, ha dado, no sé si son 30 y tantas, pero en Sevilla 15. En Sevilla 15, y son todas porque está claro que él se retira antes de que el libro se escriba. Entonces, están recogidas todas las claro, caras, por eso, ¿verdad? Te he dicho yo antes, hasta la fecha, efectivamente, él se retira antes, sí. Sí, él se retira en el año 2000 y el libro, lógicamente, como tú bien has dicho, está escrito 6 años después. Mm. Entonces, él le da la última alternativa a Manuel Díaz, el cordobés. Se la dio en el año 93, la última, me estoy refiriendo a las concedidas en Sevilla, ¿no? Sí, sí. Y la primera se la dio a Manuel Amador en el año 64, o sea que fíjate que prácticamente son 30 años de diferencia lo que hay, vamos, 29 años, ¿no?, de diferencia entre una y otra. Mm. Santi, ¿qué pasa a la alternativa de John Fulton? Que por lo visto hubo una confusión en los carteles, tengo yo por aquí anotado, en mi chuleta. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa anécdota? Efectivamente, es una anécdota curiosa porque John Fulton, que es un torero norteamericano, nacido en Filadelfia, uh-huh, pues, pero afincado en Sevilla desde muy temprano, de hecho él tiene en el barrio de Santa Cruz, no sé si la seguirá teniendo todavía, él murió, sus herederos, ¿no? Pues él tenía un estudio de pintura porque también se dedicaba a pintar. Y cuando él tomó la alternativa, la tomó en el año 63, pues el cartel estaba compuesto por César Faraco y José María Montilla. Y entonces hubo un error en la imprenta o en la empresa o quien fuera, que dieron los nombres en un orden equivocado y aparecía en el cartel José María Montilla como más antiguo que César Faraco, siendo por el contrario 7 años más joven como matador de toros. Entonces, bueno, en aquella época, ya sabemos en qué época estábamos, pues también la autoridad era muy tajante en sus decisiones y cuando se le dijo al delegado gubernativo que había habido un error y que tenía que ir por delante, lógicamente, César Faraco como torero más antiguo, el delegado se negó y dijo que como no había salido en los carteles en el orden oportuno, pues entonces iban a tener que torear en el orden que decían los carteles. Y ahí la anécdota que José María Montilla, que tenía que haber sido el testigo de la alternativa, pues fue realmente el padrino porque fue el que le otorgó la alternativa a John Fulton en presencia de César Faraco, que era el que verdaderamente tenía que haber ejercido como padrino. Ajá, esa es la parte anecdótica de esta sí. Alternativa de Fulton. En su momento, Santi, la presentación del libro la hicisteis en el ayuntamiento, ¿verdad? No, en el... No fue en el ayuntamiento. No, en el ayuntamiento no, fue en el salón de carteles de la Real Maestranza. Ah, en la Real Maestranza, vale. Sí. Yo tenía entendido que tú agradeces... No, el ayuntamiento, Rocío, fue el que editó la obra. Ah, vale, o sea, porque hay unas palabras de agradecimiento tuyas al ayuntamiento por la defensa que hace de la fiesta, ¿no? De la fiesta. De los toros en su momento, que ahora también sería estupendo que la hicieran porque, vamos, que todos sabemos que no corren buenos tiempos tampoco en el sentido este de todos los antitaurinos continuamente manifestándose en contra de la fiesta, en fin, que hay para todos los gustos, ¿no? No, pero en ese aspecto Sevilla, con el lema que tiene ese de no me ha dejado, Sevilla no ha dejado a los toros nunca. Efectivamente siempre, eso siempre pienso por que... parte de las autoridades sevillanas y demás, por todas las corporaciones, siempre hay una defensa explícita hacia la fiesta de los toros, que eso es importantísimo. Santi, antes de terminar contigo, porque es que me va a dar mucha pena despedirte, porque encanta tenerte en el rincón del lector. Y ya yo se nos aquí va a tu disposición. Exactamente, pues quería que me comentaras lo de la única alternativa de la Monumental de Sevilla, que fue la de Juan Luis de la Rosa, ¿verdad? Sí, es que en el libro, lógicamente, yo quería recoger pues todas las alternativas. Claro, como su título dice, y de testigo la Giralda, la Giralda está ahí tomada como un simbolismo de la aficionada más antigua, es decir, la Giralda se asoma a la Maestranza, pero también en el poco tiempo que duró también se asomaba a la Monumental de San Bernardo, uh-huh, en una plaza que fue ideada por Joselito y que prácticamente murió cuando Joselito murió. Entonces, ahí tiene lugar una alternativa en el año 19 que la toma efectivamente Juan Luis de la Rosa, que se la da Joselito el Gallo, y el mismo día que en la Maestranza tomaba la alternativa Manuel Jiménez Chicuelo. Ajá. Sí, entonces esa es la única que se ha dado en la Monumental. En la Monumental de Sevilla, ¿no? Que la recoge también el libro. También está recogida en el libro, sí. Muy bien, Santi, pues muchas gracias por tu intervención. Aquí tienes tu casa, ¿eh? El desván es tuyo para cuando tú quieras. Y espero verte antes, pero en la corrida de José Tomás del día 16 de mayo en Jerez, espero estar también. Muy bien, Porque estoy moviéndome como las locas para conseguir una entrada, que no es tarea fácil, tú lo sabes, pero bueno, ahí intentaremos estar. Lo bueno de esto es que tenemos que dar muchos pasos para ver a este torero, pero que cuando sales de la plaza dices, doy más por verlo otra vez. Ah, pues yo muero por él, tú lo sabes. Ya. Bueno, Santi, muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. Venga, un abrazo. Un abrazo.